esta pelea entre Canelo y Lichnowsky. Gana el chileno, sale con el balón, el público impulsa a su equipo, Gallegos mete el trazo, Santiago García rebona, Santiago García gol. Los cohetes en este hermoso escenario del cual no se ha ido nadie. Necaxa es campeón de la Copa MX. Inicia la tormenta eléctrica. PasiónRojiBlanca.com.mx presenta el podcast PR con las voces de Gerardo Taker, Alex Rodríguez y Murdoch Heras. Bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más del Podcast PR, el episodio número 106. Y bueno, entrando de una manera distinta y de una manera contenta, porque pues como ya todos saben y sabemos, el Necaxa se coronó en la Copa MX. Estaremos hablando de eso y también contra Lobos. Y para ello, pues saludo a mis compañeros y amigos. Primero allá en Aguascalientes, que ya inició la feria. Si lo escuchan extraños, ya saben por qué es. Murdoch, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, hermandad necaxista? Bienvenidos al Podcast PR. Pues sí, ya empezó la feria, la 190. Y pues con un harto festejo, porque semana redonda para el necaxismo. Y habrá que platicar de todo esto aquí con ustedes en el podcast. Y en el DF, Taker, ¿cómo estás? Bien, compadre. Sorprendido gratamente. Bienvenidos todos. Pues sí, fue una buena semana para el Necaxa y por única ocasión, pues vamos a empezar con la Copa MX, ¿no? Que se jugó el pasado miércoles en el Victoria. Si no tienen inconveniente. No, pues vamos entonces con el choncho. Vamos, pues. Alcemos juntos la Copa MX. ¡Salud! Bueno, pues el pasado miércoles, 11 de abril, si no me equivoco, Necaxa enfrentó al Toluca en la final de la Copa MX. Y bueno, terminó coronándose y convirtiéndose en campeón de Copa al imponerse por la mínima diferencia y con un gran gol de Santiago García, me parece que es el defensor del Toluca. Digo gran gol porque en realidad fue un golazo, pero fue autogol. Entonces, ¿cómo les quedan las impresiones del partido y del título? Murdoch, tú que estuviste ahí, pues si quieres empieza. Sí, ahí estuvimos con un escenario del Estadio Victoria que pues de a poco se fue llenando. Cuando entré, que ya eran pocos minutos antes del inicio, todavía había muchos huecos, la gente como es costumbre, llegó unos minutos después de iniciado el encuentro, pero pues a final de cuentas se llena, ¿eh? O sea, se llena el estadio, era lo que se esperaba, aunque parecía, insisto, difícil. Como difícil fue el trámite del partido, la verdad es que fue una final que incluso se critica de que no fue muy espectacular o que fue muy sosa. La verdad es que fue muy, muy reñida en el medio campo porque los dos equipos son se distinguen por eso, por querer tener la posesión de la pelota. Además, ya en el encuentro de liga, Toluca le había arrebatado la posesión a Necaxa y eso le quitó pues la espectacularidad que había visto en otros partidos, ¿no? Como lo fue antes el de León y después lo sería con Cruz Azul. En ese partido le costó mucho trabajo a Necaxa en la liga, insisto, porque Toluca se hizo de la pelota, ya no se la prestó y después fue un choque en el medio campo que después terminó en un 0-0 que se pudo haber roto por aquel penal fallado, ¿no? De Martín Barragán. Y con ese antecedente, pues la verdad es que Nacho hace cambios en cuanto a su alineación inicial, sobre todo pensando en el Copa, ¿no? Regresa a aquel equipo de liga, al equipo titular, digamos, salvo la ausencia de Mati Fernández, que pues por lesión no podía estar en el encuentro, pero además hace un cambio táctico también, o sea, ya no tira tanto a Carlos González a la banda izquierda, sino que lo pone en punta acompañando a Víctor Dávila, y al tratar de recuperar balones, bueno, de recibir de espaldas, darse la vuelta y generar juego, ¿no? Pero ya más adelante. Eso hace que también el medio campo se haga, irónicamente, un poco más denso, con sus dos líneas de cuatro ahí en el medio campo y en la defensa, muy compactas, y chocaban con las líneas de cuatro que también presentaban, o hasta de cinco, en el medio campo de Toluca. Y así se fue todo el trámite del primer tiempo, ¿no? En tratar de quitarse la posición de la pelota, en recuperarla y pocas, muy pocas llegadas a los marcos. Por ahí, si acaso Carlos González tiene un par de oportunidades, una que no parecía que tuviera mucho y que va una bombeadita por encima del arco de Talavera, y otra que es un mano a mano que le toca ahí estar disputando con el portero de la selección nacional, y al final de cuentas Talavera saca el manotazo para evitar la anotación, pero esa fue la más grande aproximación. Toluca tuvo sus oportunidades, pero la verdad es que la defensa estuvo a la altura, ¿no? Con la dupla titular, digamos, de Ventura Alvarado y de Igor, la verdad es que estuvieron muy a buen nivel y rompieron todo. A eso le aumentamos la gran chamba que estuvo haciendo también el Oso González. Y pues al final de cuentas pues ya fue infranqueable. La verdad es que Barovero no fue exigido ya ni en el primer tiempo ni en lo que restó del partido, me parece. Y después de toda esa polémica de que si era Josgaard el que merecía jugar esa final o si se la o como fue la decisión de Nacho de poner a Barovero, al final de cuentas no fue tan trascendental, me parece, como sí lo fue ahí en la línea defensiva. Ponce se avienta un gran partido, hay que decirlo. Digo, si bien hemos dicho aquí antes que no es mi jugador favorito o que no había estado al nivel del resto de la defensa, la verdad es que ahora sí hace un gran papel, buenos recorridos, haciendo los relevos que se necesitaba, y la verdad es que la zona defensiva se portó a la altura, ¿no? Era complicado con gente como Quiñones, con Canelo ahí al frente, o el mismo Rubens, que también de repente cuando la toca la agarra el balón en medio campo, en tres cuartos, y es muy complicado quitársela, ¿no? Hasta la falta. Entonces, hasta en eso, cuando fue necesario, pues Miguel Ponce por ahí lo sale amonestado por una falta sobre Rubens. Y ya, o sea, se anularon. La verdad es que no hubo muchas aproximaciones en el partido. Se hizo muy denso hasta que, bueno, Nacho en el segundo tiempo ya hace la modificación. Le indica a Dávila que se vaya al punta, que Carlos González recorra y se vaya a la banda izquierda. Y entonces se abren los espacios. El juego ya no se hace tanto por los carriles centrales, sino por las bandas. Y por ahí ya con el Piojito, que también estuvo rondando por el medio campo al primer tiempo medio raro. Ahora sí ya todos regresan a la posición habitual y entonces cuando se abre el partido y empiezan los cambios que también le sirven a Nacho para refrescar, y viene ese trazo, ¿no? Ese trazo largo de Pipe Gallegos, que remata de manera excelente el buen Santiago García para hacer un tremendo gol que ya desata todo. O sea, la tensión no para hasta el minuto 86 y ahí es donde ya el público, la verdad es que se conectó, la gente en el estadio se conecta, empieza a alentar, y yo insisto en que ese gol lo marca la afición de Aguascalientes, porque es el momento cuando empiezan a gritar más, que pues Barovero sale hacia Igor le manda a Pipe manda el balón largo y se da el accidente este del autogol, cuando la gente más apoyaba a Necaxa. Y eso pues fue muy significativo por cómo se da todo la emoción del momento y el grito de un gol que ya por el minuto en que se encontraba el partido estaba muy claro que iba a ser el que definía las acciones y le daba el título a Necaxa. eso de que el gol es de la afición, Murdoch, perdóname, pero no. O sea, había que estar ahí, hermano. Es como lo... No, pero es que la gente me dijo, oye, entonces vino el error. No me vengas con esos cuentos, Murdoch. Es el cuento de Adam. Es como aquellos que dicen por ahí de la hermandad necaxista que el mérito del autogol es de Nacho, que motivó a sus jugadores a seguir peleando. No, es una cuestión circunstancial, sí, es parte del juego. Es un tanto fortuito el gol, el mismo error así lo es. Pero eso de que fue del gol o mérito de Nacho, perdóname, pero no. Nacho puede tener, Ambriz puede tener muchos aciertos y muchas cosas que reconocerle en cuanto al trabajo que hizo en este partido. Me parece que hizo un partido inteligente y desde la alineación lo veíamos, se apostó por el título, ¿no? Entonces, eso sí, podemos reconocérselo a Ambriz, pero el decir que el gol fue por mérito suyo o por mérito de la gente que gritó en ese momento, pues no. Ahora, tú destacas a Ponce, yo al que quiero destacar es a Igor Lichnowsky. Creo, y yo también he expresado que no me gusta Lichnowsky, creo que dio el mejor partido que le he visto desde que llegó a Necaxa. Me gustó mucho lo que hizo el chileno, y de hecho en el gol no se la daba Rovero a Lichnowsky. Lichnowsky la recupera, recupera el balón, él se lo da a Gallegos, y de ahí sale aquel servicio largo buscando a Barragán que termina en el autogol de Toluca. El partido fue poco vistoso, me parece que así son las finales, más por el miedo de ambos a perder, ¿no? Creo que ningún equipo quiere perder una final, y por eso las finales suelen ser así, trabadas. Ambos equipos tuvieron sus oportunidades, sí, pero fallaron. De Necaxa hay un par de fallas miserables. Toluca llegó más, pero creo que con menos peligro. Creo que nunca inquietaron a mi Marcelo Alberto Barovero. Y bueno, a final de cuentas, se saca el título. Dices tú que por la gente, yo digo que no. Yo pienso que es producto del buen juego que hizo en general Necaxa y del buen planteamiento que hizo, en este caso, Ignacio Ambriz. Pero dicen que las finales no se juegan, ¿no? Que las finales se ganan. Necaxa lo hizo y es la segunda final seguida que gana en el Estadio Victoria. Ciertamente la anterior es con un empate y se gana fuera. Ahora es con un autogol, pero son finales ganadas y creo que podemos olvidarnos de aquella maldición del Estadio Victoria, ya con estos dos títulos que se han conseguido en un par de años, ¿no? Ahí en casa. Nada más, vaya, habría poco que reclamar cuando sales con la copa. Yo quisiera destacar, eso sí, el gesto de Marcelo Barovero. Increíble la humildad de este tipo en el buen sentido de la palabra. Es un señor, Marcelo Barovero. Él incluso en entrevistas lo decía, que no sabía si él merecía haber jugado el partido, porque el que había hecho el esfuerzo era Josgaard, y también en algunos partidos lo hizo Aaron Fernández. Pero el gesto de Marcelo de recibir el trofeo y antes de levantarlo, hablarle a Josgaard, incluso da la impresión que le dice a Víctor Dávila, así como ábrete, y le habla a Josgaard, que estaba hasta atrás. Llega Josgaard, lo agarra y entre los dos lo levantan. Me parece que habla de lo que es Marcelo Barovero, más allá de como jugador, lo que es como persona, ¿no? En River tuvo por ahí algún gesto similar en alguna ocasión en Copa Libertadores, si no me equivoco, con Fernando Cabenagui, y ahora lo hace con Josgaard. Es para ponerse de pie y aplaudir. La otra cosa que quisiera destacar, ya hablé, me gustó mucho Lichnowsky, el gesto de Marcelo Barovero, y la otra cosa que quisiera destacar es que por primera vez en no sé cuánto tiempo, Mordo Keres fue un partido y sí fue a trabajar, compadre. buena onda. Sí. O sea, quiero reconocerte aquí que ahora sí fuiste a chambear, y lo digo así porque regresaste con 9 entrevistas, una de ellas al presidente y dueño del equipo, las otras a jugadores. En verdad, ahora sí, gran trabajo, compadre. Oh, gracias. Pues la verdad es que se dio la oportunidad, porque pues no sabíamos, teniendo acreditaciones de tribuna, si podíamos hacerlo o no, pero nos bajamos a la cancha. Y ahí fue pues ya estar cazando a los jugadores se podía, ¿no? Incluso a Claudio Riaño, que dije, pues lo vi, estaba muy solito, nadie lo pela. Dije, pues vamos a ver qué opina, ¿no? Un jugador que pues es parte de la plantilla y que no ha jugado un solo minuto por la lesión de la que se está recuperando, y que parece que está bastante bien y ya está recuperando juego para poder aparecer para el próximo torneo. Pero sí, gracias. Y no, la verdad es que pues uno feliz estar ahí compartiendo con todos ellos. Y además también con la gente de directiva, ¿no? Gente que uno aprecia por el contacto que tiene con ellos y por la relación pues chida de cómo nos hablamos y así nos saludamos cada vez que nos vemos en el estadio o en Casa Club. Pues ahí Cali, Vero, Diego, Mai, toda la gente de a Santa, que también me la encontré ahí, la quiero mucho, pues gente que uno aprecia y que había que festejar con ellos también. Entonces, pues hay de todo. Ya cuando vi a don Ernesto dije, pues vamos a ver cómo anda y si se puede hablar con él. Y sí, la verdad es que muy accesible para platicar con nosotros. Ya todo eso lo pueden ustedes haber escuchado en pasionrojiblanca.com.mx. Y si no lo han escuchado, vayan, ¿qué esperan? Sí, la verdad es que vale la pena. Pues sí. Yo también quería destacar a Lichnowsky, pensé que se les iba a olvidar, pero sí dio un gran partido. Me parece que sí, tal vez el mejor. Y pues sí, o sea, el partido en sí, yo creo que si no eres o no fueras del Necaxa o del Toluca, sí hubiera sido para dormir, pero pero pues es por lo mismo que ya mencionaron, ¿no? Era una final, un estilo que chocaba, ¿no? Entre ambos equipos. Y que creo que al final de cuentas, pues Necaxa traía como la suerte del campeón. Y pues así, o así lo vi yo, porque pues me acordé, por ejemplo, de Pumas, se resolvió en los minutos finales. Lo de Santos se resolvió en los minutos finales. Y este partido también fue en los minutos finales. Y aquellas personas que dicen que el autogol es como no valer la copa y así, pues están locos, ¿no? Porque pues es igual que si te marcan un penal en el 93 con una falta inventada, ¿o no? Ahí está el Real Madrid. es lo mismo, ¿no? O sea, son circunstancias del juego y ya está. Lo que sí es que pues hay que dar como la justa dimensión a las cosas. O sea, es el torneo de Copa, ¿sí? Que es importante ganarlo, pues sí, porque Necaxa pues viene haciendo un proyecto pues bastante interesante. Y que a diferencia, creo yo, de equipos como Monterrey, que la ganó la vez pasada, o de otros con mayor impacto, que han estado más tiempo, obviamente, en Primera División en estos últimos años, pues le sabe menos, ¿no? Al Necaxa creo que no es así, creo que le sabe bien, le sabe justo a lo que puede tener en estos momentos, tal vez, y por eso es el éxito, ¿no? Porque en tan poco tiempo, pues ya cosechó algo que para muchos, pues es como algo, el patito feo, pues para Necaxa no lo es tanto, y para la historia como tal del equipo, pues tampoco, porque pues se ha caracterizado por ser un equipo copero, ¿no? Desde el amateur hasta estos momentos. Entonces, pues sí, la verdad es que se siente bien como que ganar un título ya como equipo de Primera División, independientemente de eso de que luego dice, por ejemplo, Gigas, luego en sus comentarios de que es un título mayor y no sé qué, pues no, más bien que sea con un equipo de Primera, pues como que es bonito recordar los años 90, ¿no? Que como sentía yo en los 90 que se ganaba más seguido, pero pues sí, yo la verdad es que me sentí bastante bien con el título. Y pues también, pues para la gente de Aguascalientes, espero sea pues para hacer un poco más de identidad con el equipo, ¿no? Porque pues es el primer título pues en Primera División que se gana después de 15 años de estar ahí, entonces me parece que es importante por todo lo que genera un poco extra cancha esa Copa MX, ¿no? Sí, sin duda, es relevante porque, bueno, si bien te habías estado acostumbrando a estar en finales, pues era en ascenso, ¿no? Y eso, la verdad es que sí ayudó a que la gente, mucha gente se empezara a involucrar con Necaxa a pesar de que no se lograba el regreso a primera, el ganar títulos. Y además, luego ya con el ascenso, pues también sí hubo mucha gente que, te digo, se conectó acá allá en Aguascalientes. Y además, esto del relevo generacional, ¿no? Los chavitos que cuando Necaxa llegó a Aguas en el 2003, pues tenían 7, 8 años, ahora pues ya son adultos labregones, autosuficientes, que pueden irse a pagar un boleto y que ya van a ver a Necaxa pues como su equipo, ¿no? y el poderles dar a esa, digamos, nueva generación de necaxistas ya hidrocálidos, pues es importante, ¿no? Que de verdad sientan respaldada su afición ya con un título en primera división y peleando además, que es el mérito, yo creo, de esta final, el que en el semifinal te topaste un Santos que estaba como líder de la competencia, ¿no? Y lo superas. Y después, ahora en la final, te encuentras a un Toluca que sigue siendo líder de la competencia en la liga y no te ves, la verdad, superado ampliamente o pues como menos en la cancha. Y si vienes con un autogol, pues la verdad es que también tiene su mérito, ¿no? O sea, el aguantar y llevar el partido a esas instancias donde ya todo el mundo pensaba que llegaban los penales. Y a final de cuentas, pues lo logras, ¿no? Sí, si bien no es como hubiéramos querido o con un gol propio, digamos. A final de cuentas es un reflejo de cómo se da el partido y que yo siento que sí es justo, ¿no? Porque Necaxa tuvo sus aproximaciones, hizo un buen partido en lo táctico y pues nada, que la gente celebró y esperemos también que eso se pueda también acompañar con una buena participación en lo que resta de liga. Sí, nada más, oye, ya lo decía Alex, pero los que demeritan el título porque se obtuvo con un autogol, pues el gol igual vale, ¿no? O sea, sí. Bien, creo que coincidimos todos, es parte del juego, entonces si fue un autogol o si fue un golazo hecho por uno de nuestros jugadores, es igual, vale lo mismo. Por ejemplo, en temporada regular podremos decir que un triunfo por goleada o uno por 1-0 valen 3 puntos. Aquí sería algo similar, ¿no? Es un gol y es un gol que termina dándonos el título. Nada más, no sé si alguien no escuchó la semana pasada el programa o no lo escuchó hasta el final, habría que recordar. Nacho Ambriz, contrario a lo que dicen muchos, no es el primer técnico jugador, el primer integrante de Necaxa que gana título de Copa como jugador y después como técnico, ¿no? Antes, la semana pasada dábamos el dato, Ernesto Pauler lo hizo, Copa y Liga como jugador y Copa y Liga como técnico con Necaxa. Eso y que contando, es el cuarto título de Copa de Necaxa en la era profesional, pero históricamente es el octavo título del equipo. Se ganaron antes, cuando el fútbol era amateur, se ganaron 2 de la Copa Eliminatoria, que después se denominó Copa México, y 2 de la Copa México, es decir, 4 en amateur, 4 en profesional, 8, y con eso Necaxa, de los equipos actuales del fútbol mexicano, es el máximo ganador de la Copa. Está empatado con el Asturias, con 8 conquistas. Entonces, pues tampoco es poca cosa eso, me parece, y me parece que tampoco, si hablamos de Necaxa, no podemos borrar el amateur, así como hemos dicho que no podemos borrar el ascenso, no podemos borrar el amateur, porque todo es parte de la historia del club. Sí, que por ahí se criticaba también gente del América, decía, ay, pues entonces también hay que contar los títulos de la materia del América. Pues cada quien cuenta lo que quiere, ¿no? Últimamente es parte de la historia. Y además, pues sí, o sea, con maricas no nos juntamos nosotros. Sí, yo lo vi por ahí en Twitter, precisamente porque, bueno, también había acá, ponía ese listado, ¿no? De los títulos de Copa en todas las épocas y pues ahí le tiraban caña por eso. Pero si los de América hace un par de años, 2-3 años, querían, cuando creo que Chivas tenía ya un título más que ellos sacaron los del amateur y dijeron, aquí está, ¿no? Ahora, sí. Si queremos hablar de amateur profesional, o sea, junto, entonces nosotros tenemos 7 ligas, tampoco estamos tan mal. Sí. Y en profesional me parece, si no me equivoco, o sea, son los 4 que ya se tienen y estás como a 1, ¿no? De León y América, justamente, que creo que son los que más tienen como profesionales o en la era profesional de Copa, ¿no? Entonces tampoco es como tan malo. Por ejemplo, cosa, ¿no? Toluca buscaba su tercer título, entonces estábamos ya arriba de Toluca y ahora estamos 1 más arriba. Sí, y bueno, son 8. Asturias obviamente ganó todo en época amateur, entonces pues sí, de los equipos mexicanos, digo, de los equipos actuales, es el más ganador y que le acredita, ¿no? El hay que decirlo también, el derecho de jugar en el StubHub Center en julio por la Supercopa MX, que será contra Monterrey, el ganador anterior, a menos que Monterrey sea campeón de liga, entonces ya sería Querétaro, o que Necaxa, por azares del destino, también fuera campeón de liga, entonces el rival de Monterrey sería pues Querétaro, y Necaxa jugaría en ese hipotético caso por el campeón de campeones, ¿no?, de liga contra los Tigres. Pero bueno, inicialmente es la Supercopa MX y es contra Monterrey. Que aparte, hay que recordar, digo, que ganemos la liga ya está más difícil, ¿no? Pero el campeón de campeones de esta temporada, que se juega en julio, va a jugar la Champions Cup contra Toronto FC, que es el campeón de MLS, en esta nueva copa que se inventaron junto Liga MX y MLS, ¿no? Alex, te tengo el dato. León, América y Puebla tienen 5 títulos. Necaxa, Chivas y Atlas tienen 4 títulos en la época profesional, en Copa México, Copa MX. Sí, que los 90s fue pues parte de eso, ¿no? O sea, de todos los títulos estábamos platicando. O sea, ahora con esto del campeonato de Copa, o en la plática de acá necaxista, pues sí hubo muchos recuentos de eso, de todos esos títulos que en los 90s creo que fueron 7 títulos distintos los que gana Necaxa, que es lo que hacen que se le conozca como el equipo de la década, ¿no? No solo los 3 de liga que tienen las estrellas y que Nachito bordó en el escudo, pero o sea, son muchos más títulos, y esos incluyen esos de Copa, por ahí con CACAF y la Interliga aquella, ¿no? La Interliga ya se fue en los 2000. Me refiero a los de la CONCACAF. De Copa, me parece que nada más es uno, porque después en el 95-96 o algo así, 97, Cruz Azul que la gana es el último, hasta que ya la reviven. Desaparece. Ajá. Pero según yo, o al menos que Taker tenga el dato bien, es nada más contra el Veracruz y ya no gana una copa más. Palomita para Alex Rodríguez. En Copa, bueno, son los 3 de Liga, desde luego. En Copa es uno, que es el que se gana en 95, que menciona Alex, a Veracruz, en una final que se jugó en el Estadio Cuauhtémoc. Se gana ese mismo año, se gana la Recopa de CONCACAF. En 1999 se gana la Copa de Campeones de CONCACAF. Y desde luego, Necaxa es reconocido como campeonísimo 94-95 por haber ganado Copa Liga. Que pues en realidad sería un campeón de campeones, pero no sé por qué lo manejaron así como campeonísimo. Pero esos son los títulos de Necaxa, es decir, son 1, 2, 3, 4, son 7 títulos en la década de los 90. Además de que hubo otra recopa de CONCACAF en 97, si no mal recuerdo, en el que Necaxa llega a la final, se iba a enfrentar a la Aurora de Guatemala, pero la final nunca se juega, el torneo es abandonado después de las semifinales, pero Necaxa estaba ya instalado en la final. Ahí está. Pudieron haber sido 8. Según yo, no digo, también no sé, pero creo que Necaxa es el único equipo que tanto en amateur como en profesional ganó el mismo año Copa y Liga, ¿no? O sea, en los 30, me parece, y hasta la 94-95. Eso sí tendría que echártelo. Pero bueno. Muchos títulos, todo esto por el palmarés que va más allá de las 3 que están grabadas en el escudo, y que ojalá la gente ya de Aguascalientes, pues, y estos nuevos necaxistas de los que hablábamos, pues estén conscientes, ¿no? Y que de todo esto que hace grande a Necaxa, y que no es, decíamos en la plática de ayer, es más allá de solamente lo que ven cuando llega a Aguascalientes, ¿no? O sea, de historia, ojalá estén conscientes de ello, ¿no? 27 títulos oficiales, Mordek. Fíjate. Pues ahí está. Un poco el orgullo. Sí. Muy bien. Pues ya vamos a, ahora sí, a la actividad de liga, ¿no? Revisemos lo sucedido en el partido anterior. Ok, pues se jugó la jornada 15 de la clausura 2018 y Necaxa fue a Puebla a visitar a los Lobos Desesperados de la BUAP. Y pues bueno, se lleva un triunfo, con muy a mi pesar un poco, porque bueno, yo como que sentí gacho por los Lobos, pero bueno, Murdo que estaba muy feliz, porque ya está cerca la liguilla, y Taker pues también, pues creo que estaba feliz, pero ¿cómo vieron ustedes el partido desde la televisión porque sí se vio. Yo lo vi desde las pantallas porque estaba muy lejos. Pude, no sé tú, pero yo sentí cómo nos barrió con la mirada. Sí, sí, sí, sentí así como ustedes, pobrecillos. Espérate. Pues un partido igual con circunstancias rarísimas. Otra vez el tema. Bueno, es tema dentro del análisis del partido del arbitraje, creo yo. No, la verdad es que no he visto mucho los ecos o palabras de los técnicos, pero sí siento que es otra de esas hazañas de garra, de lucha, de ahora sí valió queso el buen fútbol y fue de como sea, pero teníamos que sacar esa victoria y la verdad es que es importante cómo se logra, ¿no? No fue un partido fácil, si bien Lobos la verdad es que trae muchas limitaciones. Es un equipo que de verdad ya se ve que se tiene el Sirio Pascual ahí prendido porque, bueno, hablemos más bien de Necaxa. Necaxa se enfrenta a una circunstancia pesada, ¿no? Con la expulsión del Pipe Gallegos cuando le había costado el inicio del partido. La verdad es que se ve asediado por Lobos en los primeros minutos. Sí, un par de llegadas que dije uff, uff y recontra uff, citando a aquel filósofo de la televisión. Pero bueno, al minuto 16, que te quedes con un jugador menos, por una jugada que a mí me parece, la verdad, si bien, o sea, a mí no, yo no veo una agresión directa, o sea, Pipe si es un jugador intenso y lo que quieras, yo siento que ponerle la muñeca en el cuello al jugador no era suficiente razón para sacarle una roja, exagera el jugador y Chacón la compra completa. Y la verdad es que Pipe, yo siento que no festeja más, perdón, no reclama, más bien por el carácter del jugador que porque sienta que haya sido justa su expulsión, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas eso complicaba en demasía el partido por las llegadas que ya tenía Lobos y ahora pues con un jugador menos había que replantear el partido. Yo siento que de todas maneras la idea iba por ahí, ¿no? De Nacho, el hacerse sólido atrás, esperar a que Lobos se cansara, se desesperara un tanto por no poder llegar a la portería. Era importante mantener el cero y ya después en alguna jugada a velocidad o con las salidas largas que Marcelo sabe hacer y conectar con Carlitos González, pudiera haber tenido ya la jugada del gol. Y al final de cuentas creo que ese script no cambia a pesar de la expulsión. Y pues lo logra, ¿no? Por ahí con una buena jugada. Increíblemente le funciona el cambio del Fideo Álvarez a Nacho. Y es él el que hace la pared con el Piojito. Que también, dicho sea de paso, y lo tuiteé por eso, aunque fue mal dirigida la cuenta. El Piojito ya merecía esta situación, ¿no? El ser, el anotar. Por las actuaciones que había tenido, por los buenos derroches físicos que se avienta, llegar y definir un partido que le da 3 puntos a Necaxa, vitales, importantísimos y súper necesarios para las aspiraciones de los Rayos en lo que resta del torneo y poder llegar a la liguilla, acercarse. Esto ayuda bastante y bueno, así con el cuchillo entre los dientes, nuevamente Necaxa puede sacar un buen resultado de esta cancha, que puede ser que sea la última vez que la visite, esperemos, al menos pronto, ¿no? Porque Lobos yo creo que sí se anda yendo para este torneo. Lobos está muerto, compadre. De entrada, si Lobos no gana la semana que entra, adiós, aunque Veracruz pierda todo. Pero bueno, Lobos no es tema. Me parece que el arbitraje esta vez sí perjudicó a Necaxa. Digo, yo, saben, no soy de la idea de sí de quejarme y destacar cuando te perjudican o cuando te benefician, que también llega a suceder, pero como que no me gusta poner de pretexto o escudar un resultado en el arbitraje, ¿no? Sin embargo, esta vez me parece que sí fue un mal trabajo de Chacón. La expulsión, mira, con reglamento en mano, podríamos decir que está bien aplicada porque Pipe Gallegos levanta el brazo. No es que le ponga la mano en la muñeca en el cuello al jugador de Lobos. Sí hace un movimiento un poco más brusco. Entonces, con reglamento en mano, pues es una agresión y eso es roja. Pero me parece que es un tanto rigorista porque el jugador de Lobos también levanta el codo. Entonces, si iba a sacar una, pues tenía que haber sacado las dos, me parece. Entonces, ahí afecta a Necaxa. Más allá de que Lobos estaba dominando, los siguientes minutos, no sé, quizá 10 minutos después de la expulsión de Gallegos, el dominio de Lobos continúa igual, parecía que iba a ser un partido largo para Necaxa. Después ya el equipo pone, digamos, las cosas en su lugar, controla un poco más el partido, un partido también que fue poco vistoso, hay que decirlo, al menos para mí así fue. Y la otra cuestión del árbitro, pues el gol anulado a Carlos González, un gol mal anulado, ese sí. Quizá lo que engaña al árbitro es pensar cómo alguien con la cabeza le va a ganar por arriba a alguien que puede ir con las manos, ¿no? Pero el portero de Lobos brincó medio kilo de tortillas. Carlos González brincó un metro, no sé cuánto brincó. No hay ninguna carga. Hay un contacto al final de la jugada, después de que Carlos González remata y manda el balón al fondo de las redes. Pero bueno, es un gol mal anulado. Afortunadamente, Necaxa se repone y en los minutos finales consigue el gol que ya me platicabas tú. Vía Piojito Alvarado, que le decías tú en la entrevista, ¿no? Don Piojo. Y que tiene sus momentos de ser Don Piojo. Por ahí había fallado en el primer tiempo, si no mal recuerdo, una clara. También Carlos González había fallado una clara. Y bueno, Necaxa saca el resultado con uñas y dientes, yo creo, ¿no? Pese a todas las adversidades que se presentaron, el dominio de Lobos, la cuestión del arbitraje, el calor, me parece que hacía mucho calor en Puebla también. Entonces, Necaxa sabe sacar el resultado al final, incluso por ahí pudo haber sido un poco más amplio el marcador, hay un disparo de Martín Barragán al palo, Carlos González desperdicia el contrarremate, hay que decirlo también, y hay otra jugada de Barragán, otro tiro de Barragán que alcanza a sacar el portero Canales. Entonces me parece que fue un triunfo merecido contra un rival que ya no tuvo capacidad de respuesta, ¿no? En cuanto cayó el gol de Necaxa, del Piojito, Lobos ya no tuvo para reaccionar. No había sido tan peligroso, es cierto, sí tuvo sus oportunidades, pero me parece que el gol del Piojito fue así como en el barrio, ¿no? El gol gana. Desde el momento que cayó el gol del Piojito, sabíamos que iba a ganar Necaxa este partido. Sí, yo, por ejemplo, la de Gallegos, me tocó, es que yo estaba en la parte de atrás de una de las porterías, entonces prácticamente todas las jugadas pues me tocaban muy lejos, porque hay una pista de atletismo en ese estadio, entonces pues no te deja ver bien. Pero la de Gallegos, yo cuando la vi, pues a mí sí me pareció como roja, pero pues sí, muy rigorista, porque realmente, o sea, no creo que Pipe Gallegos no va con ninguna intención de, o no, mala intención, simplemente pues es como, incluso a lo mejor yo pienso que, no sé, lo hizo de manera automática o no sé cómo, pero sí me pareció rigorista. Digo, también la entendí, pero sí me pareció un poco rigorista. Lo extraño, o no sé si triste ya, es que, por ejemplo, como que yo ya sabía que el hecho de tener a 10 no importaba, porque de todas maneras Necaxa ya ha estado acostumbrado a jugar con 10, ¿no? Todos los partidos. Entonces, más bien le afectó a Lobos una vez más, le afecta más como al rival, porque sí, Lobos inicia como con mucha enjundia el partido y atacando a Necaxa más por ganas que con buenas ideas y demás, pues por su misma necesidad, ¿no? Le anulan un gol que también a mí me queda bien lejos, entonces yo no supe si sí estaba en fuera de lugar o qué es lo que marca que le anulan un gol. Sí, era bien marcado, sí. Ajá. Y luego, pues también estaba extraña como la alineación de Lobos al no poner a Quiñones, ¿no? Que le favorece a Necaxa. A mí me parece que Necaxa también adolece un poco el hecho de que jugara a mitad de semana y que por eso inicia como tan titubeante y ya después ya como que ya agarra el ritmo del partido, pero sí me parece que la actividad que tuvo contra Toluca termina afectándole. Y también si es muy meritorio pues que haya trabajado el partido, porque es la verdad, para que no se viera ese hombre de menos como algo en contra. Y en el segundo tiempo prácticamente hay unos minutos, tal vez 10-15, cuando justamente le anulan el gol a Carlos González, después viene el tiro de Barragán, pero Necaxa estaba encima y parecía que era el que tenía más elementos en la cancha, ¿no? Entonces, realmente ahí parecía nada más que era cuestión de tiempo para que Necaxa hiciera algo y marcara la anotación, ¿no? A mí me parece que son 3 puntos muy importantes, pero pues hay que decirlo, Murdoch sigue peleando porque el torneo es benévolo, ¿no? y porque los el 7 y el 8 pues están realmente no sumando, o bueno, apenas sumaron 3, pero están a un punto de la zona de la liguilla. Entonces, y creo que ya también se metió Morelia a esa pelea porque volvió a perder contra Toluca y entonces ya tiene 23 puntos, si no me equivoco. Sí. Y ahí está Necaxa, ¿no? O sea, ya está alcanzando hasta la sexta posición, si bien le va la próxima semana. Es un triunfo también muy importante en lo anímico, porque pues después de ganar la Copa y con todo y el cansancio o no, y las adversidades que se encontró en este partido, independientemente del rival y cómo viene el rival, pues Necaxa consigue un triunfo importante y sigue con su buena racha, ¿no? Me parece que eso es lo más destacable del partido. Sí, al momento que estamos grabando esto, pues todavía falta que juegue Veracruz, que si gana su partido en casa contra León, que no se ve tampoco tan descabellado, podría rebasarlos, ¿no? Y que Necaxa bajara a la posición 10 y otra jornada más en esa posición 10. Pero de todas maneras, la distancia se acorta con respecto a los lugares de liguilla, considerando que Morelia, como dices, está en sexta posición y está a una distancia de 3 puntos. Cuando todavía quedan 6 por disputar, 9, no, 6. 6. 6 por disputar, y que si haces la numerología, pues ya estás en el grupo de los más de 20 puntos, digamos, ¿no? Necaxa llega a 20 puntos y sabíamos que más o menos con unos 24, 25 iba a ser que podías pelear un lugar en la liguilla. El torneo pasado, ¿cuántos fueron? ¿24? Sí, 25, ¿no? 24. Y no le alcanzó para estar en liguilla, ¿no? Entonces, pues todavía está ahí la posibilidad. Digo, aspiras a 26 puntos, ¿no? Todavía, que pues yo siento que te bastarían para estar ya asegurando lugar en la liguilla, pero la competencia está muy cerrada, entonces se pone muy interesante este cierre de torneo, todavía incluso con Puebla o Pumas, que se pueden acercar también a esa cosecha. Por diferencia de goles, no creo que les alcance para superar en posición en Necaxa, pero sí, Necaxa, aún estando en posición 10-11, aspira a meterse en las últimas dos fechas a los primeros 8, ¿no? Entonces, está bueno el torneo, la verdad, aún si se consigue o no, la verdad es que está interesante la competencia, no así tanto el rendimiento de Necaxa, pero la verdad es que el funcionamiento, digamos, si la cosecha de puntos no es tan buena como uno quisiera, el funcionamiento nos tiene, creo yo, bastante tranquilos, y la manera en que juega Necaxa y el estilo que ha encontrado con su once, y que ya sabemos cuál es el once inicial y cómo juegan, pues creo que nos tiene bastante tranquilos, y si a eso le aumentas el título que se acaba de conseguir en Copa, pues me parece que ha sido unos buenos 6 meses, independientemente de cómo termine este torneo. Muy bien. digo, nada más para redondear, pues los 20 puntos, pues finalmente lo que va o lo que ocasiona, según mi punto de vista, es que te acercas a la zona de liguilla, a los que están ahí peleando, y te alejas de los que obviamente no sumaron de 3 esta jornada, y pues ya empiezan como que a quedarse fuera de la contienda, ¿no? Caso, por ejemplo, Chivas ya prácticamente está fuera, Cruz Azul con un punto que sumó, digo, matemáticamente vive, pero no, o sea, ya queda más lejos, y por ejemplo Pumas y Puebla se van a disputar eso en un ratito más, ¿no? Que no sabemos, pero uno de ellos queda más atrás, rezagado, o incluso los dos y empatan, ¿no? Entonces, esa victoria, por eso es que se necesitaba de cara a luchar por un puesto en la liguilla, ¿no? Ahora, el cierre de Necaxa no es fácil. Entonces viene Tigres, que ya hablaremos en un ratito, pero y luego Morelia, ¿no? Entonces, por todo eso, es que los 3 puntos contra Lobos eran pues necesarios para seguir aspirando al menos a una eventual o posible calificación. Ahora que hablamos de esto de la tabla y de las posibilidades de liguilla, a mí me queda clara una cosa. La tabla, la clasificación, se burla de los necaxistas. Digo, porque te echas 6 partidos sin ganar, sumas, en cinco de ellos sumas da un puntito, y ahí estás, ¿no? Ahí estás. Llega el día en que ganas un partido, sumas de tres, te metes a octavo, y dos horas después ya eres noveno otra vez. Entonces, me parece que la tabla se burla del necaxista. Y bueno, para cerrar lo de Lobos, pues destacar lo que mencionaba, ¿no? Una vez más se saca el resultado con 10 jugadores. Quizá es por, como dice Alex, ya estamos acostumbrados a jugar con 10, no lo sé. O quizá es ese extra que le ponen los jugadores, las ganas que le ponen. Quizá también es el técnico, ¿por qué no decirlo? Pero una vez más se saca el resultado con 10 jugadores. No recuerdo quién era, pero había un técnico que decía que se podía jugar mejor con 10 que con 11 jugadores. No sé si Necaxa juega mejor con 10 que con 11, pero de que ha sacado los resultados con 10, lo ha hecho ya varias veces este torneo. No, yo sigo sintiendo que no. O sea, que no es que juegue mejor, la verdad es que es mucho más... Yo lo adjudico más a la personalidad de este equipo, que no era fácil también el hecho de, como decía Alex, o sea, vienes de jugar una final con el desgaste, y además el mismo equipo casi, ¿no? Con el desgaste que implicaba pues esos 90 minutos de mucha pelea, mucho roce, un partido contra Toluca que también se puso ríspido por buenos momentos, y luego hacer el viaje a jugar a sábado a las 5 de la tarde. Alex, ¿cómo estaba el calor? Porque, o sea, veamos a los jugadores a pleno rayo de sol, no sé si, digo, aquí en Aguascalientes el calor ya está así de nivel de respeto. No sé allá en Puebla qué tanto, según yo, Puebla es más fresco, pero no sé qué tanto se sentía el bochorno a esa hora del día. Yo creo que se sentía más como a eso de las 3:30, 4. O sea, no te digo que no se sentía, pero sí ya había bajado considerablemente. Y sí, o sea, es que en la cancha justamente donde Necaxa inició el primer tiempo, ahí pegaba mucho más que del otro lado. Pero sí, yo creo que también eso afectó en el rendimiento de los jugadores. Y le sumas el hombre menos, entonces, pues el desgaste, la verdad es que sí es importante. Ahora tiene que hacer el viaje y recuperar, ¿no? Es de las virtudes que decía Nacho, que tienes en un equipo joven que recupera mucho más rápido que si los jugadores de mayor experiencia. Me preocupa para el siguiente partido, que ya igual ahorita lo platicaremos, la ausencia entonces de Pipe Gallegos. Yo espero que puedan apelarla y ojalá salga a favor, porque si Mati no recupera, pues va a jugar Villalpando solo en mediocampo, o qué va a hacer, porque pues no sé, Javi Báez tendría que ser el relevo natural, pero ya no hay más. O sea, ¿qué cuadro vas a presentar en medio campo y en un partido muy complicado contra Tigres? Oigan, para contrarrestar esto del clima, el calor, pues deberían irse a jugar a Monterrey para que no les afecte tanto el calor, ¿no? Dirían en Claro Sports. Sí. Oye, Alex ya lo dijo que estaba lejísimos del campo. Eso sí, los Estadios Olímpicos son horribles, presidente, por eso, porque desde donde estás lejísimos. Sí, yo no conozco el estadio, pero... Sí, digo, está chiquito el estadio y se puede ver como que a ras casi, pero la pista sí te termina como que estorbando un poco. Bueno, no un poco, realmente mucho. Es que pero estás lejísimos desde donde estés. Sí, sí, estás muy lejos. Es como CU, sí. Por ejemplo. Ajá, sí, es como, haz de cuenta, es como un CU, pero más moderno y más chiquito. Pero sí es prácticamente ese estilo. Y pues ya, pues sí, Lobos tendrá que ir a Monterrey y sufrir, y Necaxa pues recibir a un regio también, ¿no? Entonces, no sé si ya nos vamos con Tigres. Oye, nada más, la información de fuerzas básicas, sub-15, esta semana Necaxa empata un gol con León. El gol de Necaxa es como el de la final de Copa, un autogol de Cristian Muñoz de León. Sub-17 se gana 2-0 con goles de Yair Cortés y Diego Ramírez. Y sub-20 se gana 3-1, estas dos categorías contra Lobos WAP, goles de Marcelo Allende, Jorge Cornejo y Roberto Salas. El que se nos desinfló, ahora que estamos a una semana de la liguilla, es el Premier, que la semana pasada, el domingo, perdió 4-0 en el Estadio Victoria con Morelia, y este sábado perdió 4-0 con Colima en su visita al nuevo líder de la Liga Premier. Pues ahí está. Válgame. Bueno, pues vamos a lo que es Tigres. Uy, sí, vamos. Que nos depara el destino en el siguiente partido. Bueno, pues en plena feria, vamos a decirlo así, Necaxa va a enfrentar a los Tigres en lo que es la jornada número 16 del Clausura. Una visita, una vez más, que va a recibir Necaxa bastante difícil. Y pues que viene de empatar allá en el Volcán ante Cruz Azul. Entonces, Murdoch me imagino que va a estar ahí. Espero también que se hayan aumentado el costo de los boletos para aprovecharse de los regios. Y bueno, ¿cómo ves el partido en plena feria contra los Tigres? Pues está todo puesto para que sea una gran fiesta. y que del estadio podamos seguirnosla, ¿no? Ahí en la zona de feria. Sí sería un gran paso. De nuevo, un partido complicado en casa. Pero ahora ya creo que tenemos otra visión de las cosas después de lo que pasó en la final y en la semifinal de la Copa. Te ayuda porque pues viene otro de los matones, ¿no? De la liga, que la verdad es que estábamos viendo ahí el partido contra Cruz Azul de Tigres y le costó bastante trabajo, ¿no? O sea, si bien ahora sí que Cruz Azul la cruzazulea nuevamente, logran el empate y es raro, ¿no? Que Cruz Azul vaya y te saque el empate en el Volcán. No es algo, yo creo que predecible. Por ahí yo en una de esas rompió varias quinielas ese partido. Y ahora Tigres, pues, híjole, es un rival que si bien se hace como distinto fuera de casa, viene en mejor momento ya hacia el cierre de la fase regular que en otras ocasiones. Entonces, pues va a ser un partido intenso, me parece, donde hay que cuidar mucho a las grandes figuras que tiene Tigres en todas partes del campo. Y pues apelando de nuevo a la personalidad de Necaxa, ojalá pueda sacar una victoria en casa que le ayude a seguir esto, ¿no? Ya sin distracciones o sin el desgaste de jugar a media semana, esperemos que el equipo recupere y pueda estar, sobre todo el caso de Mati Fernández, de nuevo en el campo y que no pese tanto la ausencia de Pipe Gallegos, que venía haciendo las cosas bien, importante para el funcionamiento del medio campo en Necaxa, y ahora que no vaya a estar, si es que no está, ojalá de verdad se apele esa decisión y puedan recuperar al Pipe como opción para tener ahí pues a todos sus hombres a punto, ¿no? Para este partido, que es importante no solo por el rival, insisto, sino por la posibilidad de liguilla. Ok, Taker, ¿tú cómo ves el juego? Complicado, creo. La semana pasada decíamos, ¿no?, que el de Lobos, de lo que quedaba, era el más sencillo. Me parece que este, por el contrario, es el más complicado de los dos que quedan. Me parece incluso, la visita de Tigres me parece más complicada incluso que el partido que se tiene que jugar en Morelia en la última fecha. Tigres, pues, todos sabemos sus alcances. Más allá de que venga de empatar en casa con Cruz Azul y de que antes haya perdido en su visita a Toluca, me parece que Tigres va a ser un rival peligroso siempre. Desde hace algunos años así lo es. Y creo que no va a ser la excepción, ¿no? Además de que Tigres tiene, al igual que Necaxa, tiene un balance bastante positivo en cuanto a los goles que mete y los que recibe, ¿no? Me parece que tiene una solidez defensiva importante Tigres y tiene aparte un ataque poderoso, ¿no? Del que en cualquier momento, si como equipo no funcionan, cualquiera de sus atacantes puede resolverte el partido con una jugada, ¿no? Entonces creo que va a ser muy complicado, aunque no sé, quizá lo que dice Murdoch, la personalidad de los jugadores podría sacar algún resultado. Me parece que Necaxa necesita el triunfo sí o sí, pero no sé, va a ser bien difícil. Tigres es un equipo muy equilibrado, que juega bien y que tiene, además tiene jugadores de experiencia, ¿no? Jugadores que no les pesa jugar en determinado campo o en determinada situación. Si a eso le sumamos que el Víctor en realidad no pesa, hay que decirlo así, entonces me parece que sin duda es el partido más difícil que le queda a Necaxa en este cierre de torneo. Sí, yo también considero que así es, por cómo se ha mostrado Necaxa en la localía y sí que le cuesta más trabajo, ¿no?, ser local. Apenas ha ganado, me parece, un partido. Entonces, por esa razón, creo que es el más complicado. Sin embargo, bueno, los números de Tigres en cuestión de visitante pues no son tan alentadores. Me parece que solo han ganado uno y han perdido tres, empatado tres. Pero bueno, eso no quita que Tigres sea un equipo pues bastante completo en todas sus líneas, como ya bien mencionaron. Yo lo que creo es que a diferencia de hace 6 meses que se jugó en el Volcán, prácticamente con el camión atrás, ahí sí puedo decirlo, esta vez creo que Necaxa ya tiene un estilo mucho más definido y eso le puede ayudar para hacer tal vez un partido un poco más parejo. Encima, pues, la personalidad del equipo, pues, ya se ha visto. Entonces, creo que apelar por esas cosas, porque ya se tiene un funcionamiento, porque me parece que Necaxa, digo, es mi opinión, pero creo que es un equipo que puede tener más velocidad que los Tigres. Y finalmente, el hecho de que los Tigres, pues, prácticamente ya están ahí metidos en la liguilla, pues no sé si eso vaya o aflojar un poco el camino, digamos, de Tigres de cara a la liguilla, porque hay que recordar que el último partido que tiene Tigres en la temporada pues es contra Monterrey. Entonces ahí no sé qué tanto vaya a afectar el hecho de que, pues, obviamente, pese a que ya estén los dos en la liguilla, pues quieran jugar como que su clásico de manera bien, ¿no? Entonces, Necaxa pues tiene que aprovechar su condición de local, por favor. Y pues sería un gran, o sea, de verdad, el buen paso contra un equipo, o sea, si ya se tiene un buen paso y se vuelve a hacer partido a un equipo como Tigres, como se le ha hecho a Toluca y como, o sea, en Liga también, y a Santos también en Liga, porque pues me parece que la derrota contra Santos fue un tanto también de mala suerte, pero Necaxa, que les está compitiendo a ese tipo de equipos, a mí me parece que por esas razones contra Tigres puede dar un buen resultado y un buen espectáculo también. Entonces no hay por qué también temerles a los felinos, ¿no? Pues sí, no, o sea, con temor no. Eso me queda claro porque, pues, además es el fútbol mexicano y todo puede pasar en este torneo. Pues Necaxa tiene que ir a salir a hacer lo suyo todavía, de cierta manera. Si bien hay que estar de reojo checando qué hacen los otros, pues está en que tú ganes. O sea, mientras tú ganes, yo creo que las cosas se van a dar solitas, ¿no? Como decíamos, Necaxa ha tenido suerte incluso en este torneo. Se ha mantenido ahí. Si bien no sube escalones porque no gana, los empates te permiten mantenerte ahí a la espera de dar ese salto, ¿no? Y ya se le acaba el torneo, no tiene más opciones que sumar de a tres para ahora sí escalar posiciones. Aún así va a ser complicado, pero el haber ganado contra Lobos te da esa aspiración todavía, ¿no? Entonces, va a estar bueno el partido, yo creo que va a estar bueno. El marco de la feria, pues, digo, va impacta en la gente, no tanto, obviamente, en el transcurrir del partido, pero, pues, esperemos que sea, podamos seguir festejando y que alcance el empuje anímico del título logrado para este partido todavía contra, pues, para el cierre del torneo, porque para los dos partidos lo necesita el salir motivados y sacar los 3 puntos en ambos casos. Y sí, la localía, por favor, la localía. Sí. Aunque sea en el último partido, ¿no? Pero sí. Bueno. Sí. Coincido con Mordo, Alex. No es temor a Tigres, pero más bien es estar conscientes de lo peligroso que es el rival, de los alcances que tiene. Más allá de lo que sus números como instante digan, creo que es por eso. No es que le tengamos miedo a Tigres, y no creo que Necaxa o sus jugadores le tengan miedo a Tigres, pero sí, va a ser un partido bravo, eso me queda claro a mí. Más por la necesidad de Tigres de sumar, ¿no? De sumar esta fecha. Ahorita Tigres está un punto arriba de Monterrey. Se enfrentan en la última fecha, pero se enfrentan en el Estadio de Rayados. Entonces Tigres seguramente querrá llegar a esa fecha manteniéndose arriba de Rayados. Y si tomamos en cuenta que Rayados tiene un triunfo casi seguro contra Lobos la semana que entra, entonces Tigres tendrá que apostar a ganar. Sí, eso era lo que quería como ver. Pero según yo, se enfrentan en el Volcán. Porque la vez en el Volcán. Fue en el Ah, sí, Rayados. Cierto, es en el Volcán. Pero sí, digo, sí, creo que sí, no debe haber temor. Sobre todo porque pues también tienen ahí a un porterucho, que también me cae regordo, pero bueno. Sobrevalorado, ¿eh? Sí, o sea, es bueno, pero comete unos errores que me parece que es muy sobrevalorado. Sí, sí, sí. Oye, y también digo, independientemente de saber si van a a apelar la sanción de Gallegos. ¿Cómo va a sustituir en caso de que no se dé, ¿no? De que Gallegos tenga que cumplir el partido de suspensión, cómo resolver ese problema en la media cancha? Porque me imagino que Luis Pérez sigue lastimado y que Matías Fernández también, ¿no? Matías Fernández sigue lesionado. Pues sí, esperemos que recupere. Tiene todavía otra semana. Digo, no jugó la final de Copa. Es que el partido contra el América no estaba bien y como que pidió jugar. Entra, se lesiona y sale otra vez de cambio. Pues ya serían 2 semanas, ¿no? De recuperación, o semana y media. Esperemos que sea suficiente. No sé cómo esté la gravedad de su molestia, pero ojalá, o sea, se le necesita más que... Sí. Más que nada en este momento. Pero imaginando que no va a estar por esto, o sea, y que Gallegos tampoco, o sea, ¿cómo solucionaría esa parte del campo? ¿Pues metería a Baez? Yo estoy tratando de pensar como Nacho Ambriz, perdón. Mira, podemos meter a Mario de Luna de lateral, le cambiamos el perfil a Ryan Bekeles y lo ponemos a cubrir la zona de Pipe Gallegos. No fácil. No, pues lo ideal sería que estuviera Luis Pérez, ¿no? También, o sea que... Pero no está, ¿o sí? Pero pues está lesionado también, entonces... Por eso, entonces, ¿Baez? Jaime Baez es lo único que te queda y ya a lo mejor mover a Brian. Digo, las opciones que tienes en medio campo son más como hacia la ofensiva y por las bandas, ¿no? A lo mejor Kulma puede tener un regreso y jugar más hacia el centro... Cambiar de perfil a Dieter, a mandarlo a la posición de Pipe, digamos medio por izquierda, y que Kulma juegue por derecha y haciendo relevos con el Piojito, ¿no? En esa banda. El que ha estado entrando también pues es el Fideo, que también puede ser otra opción. Igual en esa posición en medio campo, más hacia el centro, no tanto botado a la banda, y generando juego. Digo, así fue a final de cuentas como cae el gol con Lobos, ¿no? El Fideo entrando más por el centro y haciendo el relevo con el Piojito. Entonces, puede ser que ese sea el ensayo de lo que pueda pasar. Habrá que ver. Oye, Murdoch, ¿viste que Matías no estaba para el partido contra América y pidió jugar? ¿Es cierto eso? Bueno, eso fue lo que yo entendí por lo que platicaron, porque pues yo no vi el partido. Pero, pues sí, o sea, supongo que si estaba en la banca y lo meten, supongo fue porque el jugador se sentía bien, ¿no? Ahora, pero si no está bien, pues tendrá para qué lo tienes en la banca, ¿no? Pues sí, o sea, fue opción porque por las circunstancias del partido, entendamos que estabas perdiendo ese encuentro contra el América y que pues necesitabas sacar los puntos, no podías darte el lujo de perder en casa contra el AVE. Y otra cosa, ajá, yo mencionaba a Mario de Luna para meterlo en lateral, mover a Marcelo Barovero al medio campo, algo así, ¿no? Pero... no sé si a Ventura Alvarado le vaya a aplicar el reglamento interno de Nacho Ambriz o él también la libra. Entonces, en una de esas podríamos ver a Mario de Luna en la central, ¿no? Es posible. Yo lo dudo porque, pues... Entonces, ¿el reglamento interno nada más aplica para Dieter Villalpando o qué onda? Pues, básicamente. Ok. En fin. Pues ojalá se den los 3 puntos y que... Bueno, habrá que esperar, pero ojalá que también ya veremos cómo para el equipo, ¿no? Y de la mejor manera posible, porque sí, es complicado cómo se van perdiendo las fichas de los necaxistas en el medio campo. Sí. Pero bueno. Sí, se te van agotando. ¿Hay números, Don Ticker? Sí. A ver, Tigres... Necaxa Tigres, bueno, ya dijimos o no dijimos, no sé, es el sábado 21 a las 21 horas en el Estadio Victoria. Tigres llega a este partido con una racha de 2 partidos sin ganar, lo mencionaba hace rato, perdieron en Toluca y empataron ahora como local contra Cruz Azul. Llegarán como cuarto lugar general, tienen 20 goles a favor, 13 goles en contra, 26 puntos y su goleador es André Pierre Guignac con 8 goles. El último antecedente contra Tigres, el torneo pasado en el Universitario, Ener Valencia hace vía penal el gol del triunfo para Tigres. Tigres gana 1-0 el 5 de noviembre del año pasado. Y el último antecedente en el Victoria, el 8 de abril del 2017, clausura 2017, Necaxa y Tigres empatan a un gol. Por Tigres anota Francisco Mesa y por Necaxa Jairo González en un cobro de tiro libre que con el cual Jairo mandó callar a la afición, ¿no? Esos son los últimos antecedentes contra Tigres. En serie, en torneos cortos, es muy pareja, pero es a favor de Necaxa. 29 partidos jugados, 12 triunfos de Necaxa, 10 triunfos de Tigres y 7 empates. En esos encuentros, Necaxa ha marcado 35, Tigres ha marcado 34. No hay jugadores felinos con pasado en nuestro equipo. Y los máximos goleadores en torneos cortos contra Tigres, encabezaría la lista el mercenario de Alfredo Moreno con 2 goles. Diego Martínez, Fabián El Ruso Peña, Sergio Almaguer y José Emilián con 2 anotaciones también. Y los más recientes que le han marcado a Tigres, todos con un gol, Jairo González, Fabián Espíndola, Edson Puch, Diego Cervantes y Walter Gaitán. También varios jugadores, ¿no?, que a lo largo de la historia han vestido ambas camisetas. Sí, ahí... Mencionaba, por ejemplo, al Ruso Peña, él es uno de ellos. Peña. El mismo Almaguer. Sí. Luis Gaitán. Hernández. Luis Hernández. El divino. Es el divino Gaitán. Pepe, el Popeye Oliva. Ajá, David Oliva, correcto. David Oliva. ¿Quién más se les ocurre? No sé si Marcus López. Sí, me parece que sí. Aarón Fernández. También, cierto. Que acá no juega nunca, pero pues sí, bueno. allá en Tigres jugó porque se lastimó Guzmán, Nahuel Guzmán, y también se lastimó Palos. Entonces terminó jugando él, que era el tercer portero de Tigres, y ahora es el tercer portero pues de aquí de Necaxa. Roberto Gasparini, ¿se acuerdan de él? Ah, de ese no, yo no me acuerdo de él. No, 88-89 estuvo Necaxa. Era, básicamente a mí se me hace que era parecido a Aguinaga, y de Necaxa se va a Tigres. No, ese sí, ni idea, la verdad. ¿Quién más? Tu edad, pues si te acuerdas, pues, pero no. No, si tú eres mayor que yo, ya todo mundo lo sabe. Creo que tú viste jugar a Toño Mota y aquella generación, Carlos Albert, Mayewski y todos ellos. Tanque Juárez. Tú los viste jugar, gordo. ¿Qué estás hablando? Mi papá sí los veía, Dante Juárez. No. Evaristo. Bueno, otra de las grandes épocas de Necaxa, por cierto, los 60. A ver, jugadores con Necaxa y Tigres. Pues no sé. Pues ya estuvo ahí, bueno. Ya dijimos varios, ya confórmense. Ya con eso tienen para las trivias y eso que de repente les puedan llegar a tocar en la semana. Pues ahí está. Que por ejemplo en Casa de los Rayos son mucho esas trivias precisamente, ¿no? Para regalar boletos, jugadores que hayan vestido las dos camisetas, ¿no? Sí. ¿Algún portero? Yo sí recuerdo uno. Palau. Oscar Pérez. Nacho Palau. Pues sí. El Conejo. Que Palau, háganme caso. Palau. Sí, Nacho Palau, por supuesto. Sabe. Pero... Y el ya mencionado Aarón Fernández. Tres porteros, fíjate, ya dijimos tres porteros. Ahí está. Bueno, pues ahí está Arturo, por si quieres hacer preguntas para tu programa. Ahí. Bueno, pues ya no, Alex. ¿Había dirigido los dos? Técnicos, ¿La Puente estuvo en Tigres? No, que yo sepa. No, ¿verdad? No, pues. No, pues sabe. No se me ocurre. Que no. Bueno, vamos a hacer de cuenta como que no pregunté por técnicos. Sí. Bueno, ya. Alex, ¿con qué seguimos? Vámonos a numeritos de Quiniela, ¿no? Consultemos al oráculo y las estrellas. Es momento de la quiniela. Pues hora de la quiniela y la sección de Gerardo Taker. Entonces le cedemos los micrófonos a Taker. Bueno, vamos rápido. Resultados de la jornada 21 de la quiniela PR del Clausura 2018. Los que más puntos hicieron, con 6 aciertos, Alex Rodríguez, un tal Gerardo Taker, Hugo Arias, Ezequiel Pérez y Jonathan Johnson. Destaco, Arturo Reyes y Mordoqueras hicieron 5 en esta jornada. Jornada 22, el que más tuvo fue Paco Rayo con 6, todos los demás fuimos una lágrima. Alex Rodríguez hizo 5, Arturo Reyes 4, un servidor hizo 3 y Mordoqueras hizo 2. Resultados los que estarían hasta en la liguilla, hasta esta jornada 22, que fue la que terminó a media semana. Jonathan Johnson 128, Martín Ortiz 127, Cristian Aguirre 125, Gerardo Taker 121, Arturo Reyes 120, Ezequiel Pérez 120, Mordoqueras 119 y David Mota 119. No sé, Mordoc, pero vas para abajo, ¿eh? Eras cuarto y ahora ya eres séptimo. Sí, qué aguado. No. Ahí Alex Rodríguez. Y eso que ya no pierdes tu punto seguro con las centellas, Alex Rodríguez viene ya en la posición 100, no, que 116, no, en la posición 16, con 111 aciertos, o sea que el bicampeón se niega a morir y está cerrando fuerte. La de Patreon es Martín Ortiz, 127, Cristian Aguirre, 125, Artur Reyes, 120, Hugo Arias, 118, José Enrique, 106 y Baldo Flores, 105. Ok. Pues sí, no sé qué más quieren que diga. Ok. Bueno, pues hasta ahí entonces. Vamos entonces ya con la quiniela, ¿no? De esta jornada. ¿Qué jornada es? 24. Ok, jornada 24. Está empieza cortita, el lunes 16. Está cortita la 24, sí. Tigres femenil. Ya entonces definido lo de las semifinales. Esto es semifinales, ya estaba definido. De hecho, ya lo habíamos dicho. Todos habíamos dicho que Tigres, pero lo decimos de nueva cuenta si quieren. Tigres femenil contra el América. Tigres. Y también, por ejemplo, Baldo Flores y Cristian Aguirre, que escucharon en el programa anterior, ellos también ya lo habían dicho Tigres también ambos. Luego ya para el martes, el Toronto FC contra el Guadalajara, ya en la final de la Conca Champions. Toronto. Pues sí, Toronto. Yo voy al empate. ¿En serio crees? Yo estoy pensando en cuánto se va a traer Chivas. Pues yo creo que con la suerte de que traen en este torneo, se van a traer el empate. Okay. Bueno, luego, Cafetaleros contra Dorados. Ese ya es semifinal del Ascenso MX, cantada esa semifinal. Sí, voy Cafetaleros en ese partido. Yo creo que empate. Cafetaleros. Cafetaleros que hizo válida la maldición del superlíder y echó a Mineros, por cierto. Contó y los tres goles de tu Roberto Nursemo. Bueno, pasamos a lo que sigue. Luego el viernes 20, Puebla contra el América. Empate. Puebla. Yo voy... Ame. Sporting Kansas City contra el Vancouver Whitecaps. Kansas. ¿Ya perdiste la fe con los Whitecaps? No, pues yo qué, los Whitecaps, ¿qué? A mí ni me van ni me vienen. El Sporting. Pues vámonos con Kansas. Atlas de Guadalajara contra las Chivas en el clásico tapatío. Atlas. Empate. De verdad, Atlas. Empate. Es que los dos son malísimos. Sí, sí. Y Atlas viene de ganar. Además, Chivas tiene partido a media semana. Bueno, no, ya, pues ya empate. Luego el viernes. No, pues ya es todo. Ahí acaba. Ah, digo, sí. Además, hay que sumar. A esto se le va a sumar la otra semifinal del Ascenso MX, que no sabemos cuál es porque se define este domingo. Quedan vivos, una serie es Atlante Leones Negros y la otra, ayúdame Alex, es... Zacatepec Alebrijes. Sí, Zacatepec Alebrijes. Los dos que ganen ya también está cantado que se enfrentan, ¿no? Pero entonces se va a agregar el partido de ida a esta quiniela. Sí, la ventaja ahorita la tiene Atlante y la tiene Alebrijes. Entonces, sí, si no cambia, sería esa la semifinal. Aunque, por ejemplo, Alebrijes... Atlante ganó la ida, ¿no? Va a jugar hoy de visita. Sí. Alebrijes empató y va a jugar de local, eso sería su ventaja, pero un empate global, digamos, otro 1-1 por cuestión de goles de visitante, no por cuestión de goles de visitante, sino por cuestión en la tabla, pasaría a Zacatepec, que quedó arriba, aunque decidió jugar primero como local. Bueno, en la jornada 25 de la quiniela PR, va entonces el sábado 21 con Cruz Azul contra Morelia. Cruz Azul. Yo creo que Cruz Azul. Además, hay que decirlo, es el último partido del Estadio Azul. No es cierto, porque al día siguiente es la final de Americano. Bueno, pero me refiero del Cruz Azul en el Estadio Azul. Último porque partido. ya no van a llegar a Liguilla, obviamente, ¿no? Entonces, pues ya, se les acabó el azul. ¿Tú qué dijiste, Mordoc? Cruz Azul también. Ok. Luego, Querétaro, los Gallos Blancos van a estar recibiendo al Pachuca. Pachuca. Ay, no, yo espero que empate. A ver, Murdoch, por eso te está saliendo de liguilla. Ya sé, estás pero... haciendo tu quiniela pensando en lo que necesita Necaxa, compadre. Sí, no, este... Yo espero que... Más dije que espero, pero yo creo que van a empatar también. Entonces, ¿te pongo empate o te pongo Querétaro? Porque no hay dobles, empate. ¿Eh? Empate, pero ojalá que gane Querétaro. Ok, luego, Monterrey contra Lobos BUAP. Monterrey y Baba y Lobos. Pues sí, Rayados. Sí, Monterrey. Que por luego, segundo año consecutivo Rayados tiene la oportunidad de descender a alguien, ¿no? Descendió a... ¿A Morelia? No, bueno, tú pudo descender a Morelia. Pudo descender a Morelia, sí. No lo hizo. Tienes razón. Luego León, la fiera contra Tijuana, los Xolos. Empate. ¿En el No Camp? En No Camp, sí, de León. Yo creo que León. Yo creo que empate, pero ojalá León. Luego, el que nos interesa, Necaxa, en el Estadio Victoria, sábado 9 de la noche, va a estar recibiendo a los Tigres. Empate. Necaxa. Yo sí creo que Necaxa. Ya más tarde, Dorados, en la semifinal, va a estar recibiendo a Cafetaleros. Dorados. Bueno, es a la misma hora, ¿no? Pero yo sí voy Dorados también ahí. Pues sí, Dorados. Como los tacos, se me antojaron los tacos Dorados. Bueno, de ahí de Pestalozzi, mano. Ay, los extraño. Bueno, Los Ángeles. Oye, Mordo, no hemos desayunado, güey, ¿eh? Ya sé, pues es que ya hace hambre. El LA Galaxy contra el Atlanta United. Tiembla, Taker. Ah, Zlatan o la... Atlanta United. Galaxy. Perdón. Es mi Atlanta United. Ahora sí, Mordo, ¿tú qué dijiste? ¿Qué vas a decir? Galaxy. Ah, ¿ahora son porristas de Zlatan o de los dos antros? De los dos antros. Ok, de ti no me sorprende, de hecho. Bueno, ya para el domingo, Toluca. Los Diablos Rojos van a estar recibiendo al Veracruz. Toluca. Toluca. Toluca. Por favor, también. Luego, el AME femenil va a estar recibiendo a los Tigres. Bueno, las Tigres femenil. La vuelta de las semifinales. Yo la voy a entrar. Yo creo que sí llame, pero no sé si le alcance. Yo voy empate. Ya por último, Santos. Bueno, no por último, pero Santos va a estar recibiendo en Torreón a los Pumas de la universidad. Santos. Santos también. Yo voy a poner empate. ¿En serio? Pues jugándole a la chica, porque pues también Santos no ha andado tan bien últimamente, pero pues a ver. Y aquí y también la otra. Exacto, las semifinales. La otra semifinal de ascenso, que pues estaría pendiente, ¿no? Entonces todavía. Ajá, correcto. Ahí nos avisas, ¿no, Taker? Para saber cuál es. Ah, si no. El resultado. Ponte atento y si no la mandas, pues, te sales de la liguilla. Fíjate, la estás cruzazuleando en la parte final de la temporada. Estoy haciendo, ahorita te digo un qué. Estoy haciendo un Tijuana. Ok, o un Morelia por ahí. ¿Tijuana contra Atlas? Sí. No, de que está en zona de liguilla y a la última hora se va a salir. Pero bueno. Morelia, entonces sí. Entonces, o un Necaxa, Murdoch, ¿eh? No, un Necaxa del torneo pasado. Necaxa la picó el torneo pasado. O un Necaxa del torneo pasado. Bueno, así la quiniela, atentos a esos resultados que faltan, para que ustedes sí lo pongan completo. No como Murdoch eras. Uno como quiera, la banda, la hermandad es la que tiene que estar jugando estos. A mí me da igual. Bueno, ya, mira, para que no estés diciendo esas barbaridades, yo te aviso que es semifinales. Ya, tranquilo. Ok, gracias. No vas a decir que te quedaste fuera por mi culpa y no, va a ser culpa tuya. Bueno, ok, vamos a qué. Vamos a. Seguimos. Pues saluditos, vamos. El podcast PR también lo haces tú. Comparte tus comentarios en Facebook y en Twitter en diagonal Pasión Rojiblanca. Escribe tu punto de vista en el sitio pasionrojiblanca.com.mx o manda tus audios y comentarios al correo podcastpr@gmail.com. Pues ya llegamos a la sección más gustada, la de mentadas y reventadas. Entonces, vamos a empezar. Murdo, ¿qué hay en la página? En pasionrojiblanca.com.mx, el post del episodio 185, dice Alejandro Cantú: chavos, cuando alguno de ustedes vaya a una conferencia de prensa de Ambriz, ¿pueden hacernos a todos el favor de preguntar por qué se lesiona tanto jugador? Y si es posible de cambiar al preparador físico, o en lugar de traer refuerzos, la siguiente temporada mejor traigan a un buen preparador físico. Pues la carga de trabajo creo que ha estado intensa, ¿no? Ahora con tanto partido, pero sí, quién sabe. Dice Sergio Maris Michel, le contestaba: los jugadores se lesionan supongo que era por el tipo de fútbol que practica Ambriz, que es de mucho desgaste. Checa el estilo de Almeida, corren mucho y se lesionan. Lo mismo sucede con el Piojo Herrera. ¿El Piojo se lesiona mucho? ¿O cómo? En América, o sea, en América se lesiona mucho. Ya. Ok. Oye, pero entonces no habría que traer otro preparador físico, habría que traer otro... Ya saben qué. Ahí vas. Oh, si bueno. No sería yo, compadre. Exactamente. Otro comentario dice, no me mandó saludo personalizado, quitaré mi póster de Murdoch la pared. ¿Eh? Realmente estoy muy sentido. Atentamente, el muy dolido Metal Wolf. Ay, carita triste con una lagrimita. ¿Por qué? Pues porque dijiste que ya no le mandaba saludo a nadie. Porque Alex te dijo que no. Ah, que sí, todos, porque me regañaron. Alex te regañó. Ya ves cómo no fui yo, me regañaron aquí. Que... Pero retiraste los saludos personalizados, compadre. Pues saludos a Metal Wolf. Mándale un beso, ándale. No, ah, no seas marica. Ese eres tú. Ese eres tú el que manda los besitos. Pero no seas marica. Oh, además, ¿qué? Tiene un póster tuyo, no mío. No, dice que ya lo quitó, pues ya. Bueno, pero lo puede volver a poner. Haz méritos. Ahora que saque mi calendario. No quiero imaginarme eso. Valdo Flores dice, por si no lo he mencionado, victoria, señores, victoria. Que sea el único, perdón, que sea el inicio de una nueva era. A ver cómo nos va con Lobos. Nos acabas de salar. Maldito. Leí mal. Pero con esto podemos empezar a trabajar. El verano será crucial para ver qué refuerzos llegan y seguir creciendo. Fuerza, rayos, raza. Pues saludos a Baldo. A Baldo que... puso las canciones de este programa, ¿eh? También hay que decirlo. En su calidad de Patreon nos dijo, van a poner estas, y ahí... Y Patreon ya. Mandón. Patreon, o sea, mandón, sí, nosotros sí. Obedecemos. Bueno, ahí están los comentarios que hay en YouTube. Ok, en YouTube hay varios, de los cuales Uriel Botello se apoderó de 3 al menos, pero bueno, ahí va, dice Uriel Botello. No pude ver el partido, pero por los comentarios en radio parece que Necaxa le ganó a 12 en la cancha. Es cierto, tristemente no dependemos de nosotros para calificar, por lo que solo nos queda hacer nuestra parte para al menos morir de algo en este torneo. Habla del partido contra Lobos BUAP, pero pues no creo que se haya ganado contra 12, pero bueno. Y no tengo envidia ni nada parecido. Taker puede mandarle todo el amor que quiera a Alex para lo que me importa. Y entre... Pasó de los celos al despecho. Y entre... Y pues ya, y pone como entre... No son paréntesis, pero se me olvidó el nombre de lo que son. Pone sollozo. Entonces, pues sí, tiene razón Taker ahí. Y luego en... Y luego en otro mensaje más pone, ¿qué puedo decir? Fue una auténtica alegría ver a nuestros rayos campeones en primera división. Será la copa, pero es algo que nos cae muy bien luego de tanto suplicio. Y qué mejor que disfrutarlo en el estadio, aunque sí fue medio raro el autogol, como que nadie se la creía. Pues fue un golazo, la verdad, pero bueno. Sí. César Augusto, desde el partido contra Santos en la copa me convencí de que ver al Necaxa es porque se tiene la esperanza y más que eso la certeza de que se ganará. Y es por eso que terminé de ver ese partido y no me decepcionó. Al minuto final metió el gol del gane Necaxa. En la final vi todo el partido con esa certeza de ver el equipo y porque puede ganar. Quizás es la primera vez que, aunque nervioso estuve, finalmente recordé mi adolescencia en la que Necaxa gana las finales. Felicitaciones a todos los que somos Necaxa, porque realmente somos únicos y nos identificamos mutuamente como hermanos en la esperanza y certeza rojiblanca. Bueno, ahí muy inspirador al final, pero bueno. Y Jorge Martínez, somos campeones de Copa. Como dice Taker, son finales y ganarlas, sea de Copa o no, son títulos muy buenos. Vi más intenso el partido contra el AME. Ese partido sentí que se podía ganar, pero el empate creo que fue justo. Mucho empate y pocas victorias, se necesita ganar. Y le preguntaría a Ambriz qué piensa del penal que se le marcó a Necaxa contra el América y la expulsión de Ventura. Ja, ja, ja. Saludos. Pues ahí está. Y este está largo, pero ahí va. es de... ¿De quién es? De Alexander Ríos. Les escribo este comentario antes de la final porque no quiero que la alegría o la tristeza nuble mi juicio. Siendo honestos, lo más probable que suceda es que Toluca gane la Copa. Su racha en Liga y su buen funcionamiento frente al inestable rendimiento de Necaxa hace pensar que una derrota es lo más probable. ¿Sería tan malo perder? Siempre es malo perder, pero creo que la nómina de este equipo dio más de lo que se podía esperar de ellos. Ganó partidos con más orgullo que buen fútbol y creo que eso es lo más rescatable. Mientras se caiga con la frente en alto, todo estará bien. Aún así, no hay nada escrito en el fútbol y todo es posible. Independientemente del resultado, yo votaría por un semestre o un año más con Nacho. No solo como un voto de confianza a Ambriz, también como un voto de confianza a los tinajeros. Si no me equivoco, van 6 finales, 4 de ascenso y 2 de copa, y una semifinal de primera en su gestión. Creo que merecen que confiemos en ellos y en sus decisiones. Lo que sí hay que exigirles son mejores delanteros para los siguientes torneos. Posdata, ojalá se gane la octava copa en la historia del equipo. Como afición nos merecemos esa alegría. Posdata 2, cada episodio del podcast que pasa, hay un caballero que se llena más de recores. Ya pronto nos va a tocar decirle hater en lugar de taker. Ja, ja, ja. Saludotes y buena vibra. No, y... Cristian Aguirre ya alguna vez me dijo que soy Gerardo hater. Nuestro compadre Cristian Aguirre. Pero no, rencores no. Yo siempre he dicho que el fútbol o un resultado en un partido de fútbol no me cambia la vida ni mi manera de vivirla. Yo digo lo que me gusta, digo lo que no me gusta, pero rencores no. Okay. Y, por ejemplo, cuando digo el mercenario de Alfredo Moreno es con cariño también, aunque no parece. Ok, y César Augusto le responde, Alexander Ríos, pues ya es un día después y es de alegría, Necaxa es campeón y lo más importante es que el equipo y todos nosotros nos dignificamos en nuestra identidad rojiblanca y cada vez más Necaxa es un equipo respetado y muy duro de enfrentar y pues son todos. Ok, en el Twitter, hashtag de podcast PR, perdón, tuve un... ¿Qué? Sí, o sea, ¿cómo? Momento. Bueno, ustedes saben. Botepagor, @botepagor dice, lástima, estábamos jugando muy bien. Me dio mucho orgullo la manera de jugar de los Rayos. Qué pena el error de Villalpando. No hay pedo, buen juego, ni hablar, vamos por la copa. Esto aparentemente fue después del partido contra América. Arturo Reyes, @Arturo_Reyes_ le pregunta a Adrián Genis, yo también quiero saber a qué sabe el buen FAC. No tenemos respuesta de eso al parecer, pero ok. Cristian Aguirre, fíjate, lo mencionaba y aquí está, @Cristian con K, con 1 y con Z, dice, una mediocridad estable. Ah, no, bueno, qué manera de arrancar el podcast PR. Fue Alex el que dijo eso, ¿no? De la mediocridad estable. Ah, bueno, okay. Arturo Aviaca, @Aviaca, dice, necesito oír ese podcast PR. Bote Power nuevamente dice, pues no fue como lo soñé, pero seamos campeones. Ok, Nachito, ya no te molestaré con críticas ácidas y exigencias que dejes del banquillo. Por 2 meses, fuerza Rayos. Bote Power era el que decía que soñó que estábamos en penales 4-4, ¿no? En una final de Copa contra Toluca. Él mismo más tarde dice, no la muelen ya, mejor habríamos de entrenar con 10 jugadores. Me imagino que esto se refiere ya al partido contra Lobos y la nueva expulsión que sufrió Necaxa, en este caso de Felipe Gallegos. José Enríquez, @José_, le dice a Gotitenberg, anímate a ser Patreon, es por una buena causa. Y utiliza desde luego el hashtag de Podcast PR. Gotitenberg ya dijo, claro, gracias, pues hay que ver. Ya será decisión suya, ¿no? Y finalmente un tal Alex Rodríguez, @AlexDeRayos, dice, nuevamente Mordo que era sale a relucir su cinismo al citarnos a las 8 para grabar el podcast PR y llegar a las 8:06. Encima exigiendo canciones y no entiende que escribió mal la cuenta de Roberto Alvarado. Y pone ahí un GIF. Alex, ¿el del GIF es Mordo que eras? Sí. Oye, ¿qué pasó? Ok, si quieren ver este video, ya dije, @AlexDeRayos. Es todo en el Twitter. Y tengo uno que rescaté de un comentario en un post de Quiniela PR. ¿Quién fue? Ah, aquí está. Ezequiel Pérez, que es de los participantes en la Quiniela, dice, quiero alcanzar al chillermano Arturo. Y Murdoch, lo bueno es que dejarás de regalar puntos con las centellas, si no ya te ibas a salir de la liguilla, jaja. Saludos, compas, desde Tijuana. Y otra cosa, me comprometo a que si Necaxa gana la Copa o entra en liguilla, me haré Patreon para la próxima temporada. E invito a todos a comprometerse igual, aunque sea un Benito mensual, gastan más en recargas del Oxxo. Pues, nuestro querido Ezequiel, Necaxa ya ganó la Copa. Ahí te encargamos, ¿no? Bueno, agradecemos el comentario y la intención. Y sí, ya saben que además los patreones tienen material adicional, ¿no? Al programa que escuchan, que se sube cada semana. Pues sí. Unos minutos más. Y por cierto, los que no son patreones no lo saben, pero Alex ya puso meta para cantarle una bonita canción a los patreones, así que vamos en camino a que Alex Rodríguez le cante a los patreones. Súmense, por favor. Por cierto, decíamos, les platicaba, ¿no? Hay que darle la bienvenida a la lista patreones a Adrián Genis. Gracias. Bienvenido el compadre que se está estrenando ahí en algunas cuestiones. ¿Qué marca le gusta de esa bebida? Él entra parejo, a lo que le tiren en la pistola en la feria. Él está feliz en la feria. Ahí le mandamos un saludo. Ok, pues gracias a Adrián Genis por unirse. Y a la 2X Lager por ser la que lo empujó por ser especial. Ah, no, es así. Pues bienvenido y gracias al compadre. Y que decíamos, ¿no? Se está estrenando en la feria de San Marcos. Así es. Yo, en verdad, yo insisto. Yo 3 semanas al año debería vivir en Aguascalientes. Vénganse. Pues todavía solo 3 semanas. El resto es mi querido déficit. ¿Cómo? A Murdo que no le gusta, debería darte las llaves de su casa y tú las del tu departamento. Cambiar 3 semanas al año, Murdo. ¿Qué dices? Estaría bien. Además, se me hace que como profe eres muy barco y yo pondría mano dura con tus alumnos. Pero además ahorita está de vacaciones. Ah, sí, cierto. Sí. Mira, más fácil para mí. Ya no sí, nada más. Sí. No me tengo que poner necio más que por el alcohol. Bien. Exactamente. Pero no, ni siquiera. Saben que yo tomo. Puedo tomar cerveza en cantidades industriales y nada. Como si tomara agua o Coca-Cola. Bueno, eso es más divertido porque así uno se ríe de los que sí les pega. Exactamente. Y que esa es mi estrategia, ¿eh? Saludos allá a los de. A la comunidad del Boca Negra, saludos ahí. Yo una vez me acuerdo a alguien que no voy a decir quién es, pero está presente aquí. Alguna vez que en una reunión pues, se quedó dormido con los ojos abiertos. Esta y otras aventuras en más contenido de Patreones, porque ya vamos a guardarlas para. Sí. Okay. Bueno, okay. En fin, ya, ¿no? Pues ya, vámonos despidiendo. Las canciones, entramos con, decíamos por sugerencias de Don Baldo, entramos con Glorious Domination de CFOs, que es el tema de oficial, ¿no? De un sujeto de la WWE. Sí, antes campeón de la TNA. Ah, pues ahí les dejo la información porque yo no tengo idea. Pero salimos con Sweet Emotion de Aerosmith, pues una rolita bastante agradable para que usted la escuche, la disfrute. De hecho ya debe estar sonando porque tiene una intro bastante larga, considerable. Sí. Ajá. Pues ya, redes. Yo no tengo, compadre. ¿Sigues? Okay. Sigo. Okay. A mí me encuentran como @AlexDeRayos. En Twitter y como Lex Fénix en Facebook. Y me encuentran @mordoqueras, tanto en Twitter como en Instagram. Y en Facebook le pueden dar like a Mordoqueras Cartoons. Ahí estamos al pendiente de pues, mucha chamba que estamos haciendo. Ahí vamos subiendo. Oye, nada más mandarle un saludo. Ya sé que tú no mandas personalizados y Alex se enoja si mandamos personalizados. Pero Manu Merengue, que también es Patreon. Estuve platicando con él antes de empezar a grabar este programa y estoy muy sentido con él porque dice que me vio el domingo en el partido de capitanes y no me habló. Pero igual le mando un saludo para que vea que yo sí soy buena. Ok. Bueno, pues ya, don Alex, despidamos. Pues este fue el episodio 186 del Podcast PR. Ya vayan preparando los regalos para el episodio 200, porque ya falta cada vez menos. Entonces, pues los esperamos con más de Necaxa la próxima semana. Esperemos que hablando de un nuevo triunfo, ¿no? Más victorias como esta semana. Así como okay. El nombre del estadio, ¿no? Muchas. Y como las feria, que hay en la pues feria más. De San Marcos. Sí. Victorias y coronas y bueno, ¿no? Ok. Okay. Yo tengo una latota así de esas grandotas y una botella que me traje de una feria de San Marcos. Ah, es que se vaciaron, quién sabe, me duraron un poquito. Un bujerito ahí. Sí, tenían un... Sí, la botella tiene un agujerote, pero... Igual no derramé ni una gota. Muy bien, no se desperdicie nada. Bueno, vámonos. Muy bien. Vámonos. Bye. Chao. Acompañarnos en un episodio más del Podcast PR. Puedes seguirnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Pasión Rojiblanca. Agradecemos tu apoyo en patreon.com/pasionrojiblanca y dando clic en los anuncios. Nos escuchamos la próxima semana con más del poderoso rayo, aquí en Pasión Rojiblanca.